cazando nutrias y capibaras entre guayabos y virarón. He soportado muchas heladas y cortadura de pajas bravas en tus orillas, Guayquiraró. Mil peripecias por la provista, porque el boliche a Mombuirí, Vipú y galleta, pero jaricoba, manta, escarpincho y la guaripola, ya me remedian para vivir.